Buenos días, gracias por estar aquí. A nosotros nos toca hablar sobre el impacto de la industria cementera en el medio ambiente y la salud. Quiero empezar con esta frase de un científico que en el siglo XX fue uno de los grandes hombres, Adam Alstein. Él dice: el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Y otra frase de él también me parece interesante: aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Deberíamos hacerlo. Bueno, la industria cementera a nivel mundial ha ocasionado un efecto devastador en el medio ambiente y en la salud en todo el mundo. La industria cementera constituye uno de los principales productores dióxido de carbono a nivel mundial. El 5% de dióxido de carbono es producido por la industria cementera. Y como ustedes saben, el dióxido de carbono tiene mucho que ver en el efecto invernadero, en el calentamiento global. La industria cementera también es el segundo lugar productora de dioxinas y furanos, sustancias altamente peligrosas producidas en forma artificial y que más adelante vamos a mencionar cuáles son los efectos que tienen en la salud. Los grupos cementeros más importantes a nivel mundial son tres y ellos existen en nuestro país. El grupo Holcim, en el cual tiene su participación desde 1912, hay empresas en todos los continentes, en 70 países. Obviamente esto no es para decir qué excelencia es esto, sino para que entendamos el efecto devastador que hay a nivel mundial. Otro grupo cementero importante es el grupo Lafarge. Ellos inician su operación en 1933, tiene presencia en 80 países y en todos los continentes. El grupo cementero Cemex aparece en 1906 como Cementos Hidalgo, se extiende a partir de 1922 en forma internacional, actualmente tiene presencia en 50 países en todos los continentes. Y aquí en nuestro país existe otro grupo cementero que actualmente es una cooperativa, su origen es en 1881, actualmente tienen 4 plantas, estamos hablando del grupo cementero Cruz Azul. Estos grupos cementeros, como ya dijimos, tienen presencia en todo el mundo, en América Latina, en México. En México hay 31 plantas actualmente de cemento, en las cuales los grupos cementeros más importantes son Cemex, Lafarge, Holcim y algunos otros. Tenemos la desgracia de vivir en uno de los corredores que es considerado por la Organización de Naciones Unidas como el más contaminado del planeta y que además las características de contaminantes que son emitidos por las empresas que se encuentran en este corredor son las sustancias más agresivas que hay en la historia de la humanidad por los efectos devastadores que hay en la salud y en el medio ambiente. Este corredor cuenta con 115 plantas, de las cuales en este hay aproximadamente el 20% de empresas de cemento que existen en nuestro país. ¿Por qué es importante esto? Porque todas ellas utilizan actualmente combustibles alternos que son los que van a producir, al ser incinerados en sus hornos de cemento, las famosas dioxinas, furanos, metales pesados, dióxido de carbono, dióxido de azufre, entre otras sustancias. Los combustibles alternos, bueno, la industria cementera, desde su origen, ha sido causa de contaminación ambiental desde el momento de la extracción de sus materiales, ocasionando erosión, el transporte al momento de la trituración de la producción del clinker y obviamente la producción de gases al medio ambiente. El uso de combustibles alternos se inicia en Europa y en Estados Unidos a finales de los años 70, en nuestro país en los años 90. Esos combustibles alternos son sustituidos por el gas combustóleo, y que una vez que son quemados esos combustibles alternos en los hornos de cemento, van a ser causa de efectos devastadores. Esta estrategia de utilizar combustibles alternos es auspiciada por industriales tanto de Europa como de Estados Unidos, y es traída a nuestro México, en donde no hay una regulación en relación a estas sustancias, y por tanto ellos obtienen el gran negocio. Esta estrategia del uso de combustibles alternos es alentada por empresas extranjeras, el hecho del reciclaje de los residuos peligrosos como un gran negocio. Quiero decirles que aunque ellos, cuando se instalaron, por ejemplo aquí en Apasco, Ecoltec, decían que era una recicladora, tal parece que no hemos entendido el concepto de qué es reciclar. En realidad, lo que hacen estas plantas de productoras de combustibles alternos es hacer mezclas, preparar estas sustancias para llevarlas al horno de cemento, y lo que están haciendo es incinerar esas sustancias. Desgraciadamente, este tipo de utilización de residuos peligrosos es aceptado por las autoridades ambientales de nuestro país. Los empresarios dicen que es una práctica, ellos dicen que es ecológica porque van a ahorrar combustibles fósiles y recursos naturales. Sin embargo, el daño al medio ambiente y a la salud es devastador. En Europa y en Estados Unidos hay estudios en donde se ha demostrado que el uso de estas sustancias, además de que es sucia, es peligrosa para la salud y que no debió ser transferida a nuestro país. Sin embargo, contamos con este tipo de práctica desde los años 90. Decíamos que la industria cementera ha sido una de las principales industrias que van a ocasionar efectos devastadores en el medio ambiente y en nuestra salud. Desde la extracción de la materia prima para la elaboración de cemento, van a ocasionar una gran devastación en las zonas de extracción. En el acarreo y en la trituración, el polvo que se sigue generando, va a ocasionar gran daño, sobre todo a los trabajadores y a las comunidades cercanas donde se encuentran estas empresas. Además de la emisión de contaminantes al aire, como monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas finas y, desde el uso de combustibles alternos, dioxinas, furanos y metales pesados, entre otras. El aumento de estos contaminantes, de dioxinas y metales pesados, se va a ver más con el uso de los llamados combustibles alternos. Se dice que se producen alrededor de 19 metales pesados en la incineración de combustibles alternos, como el plomo, como el mercurio, como el arsénico, como el cromo. Además, hay emisión fugitiva de polvos y gases en la operación de la planta y por la chimenea. Estos contaminantes, además, van a ser una gran cantidad de dioxinas y furanos al uso de combustibles alternos. Va a haber contaminación en el clinker, en el cemento, una mayor exposición de daño a los trabajadores y sobre todo a las comunidades que se encuentran cercanas a donde están estas industrias. En 1996, la Industria Nacional del Cemento, la Cámara Nacional del Cemento, la Semarnat y Cementos Cruz Azul convienen en la utilización de combustibles alternos. Actualmente, estas son algunas de las plantas productoras de combustibles alternos, como Proambiente, Ecoltec, en sus empresas de Colsinapasco, siete plantas de Ecoltec en esas siete plantas de Colsinapasco. Existen otras plantas productoras de combustibles alternos. Las sustancias que son utilizadas como residuos peligrosos y que van a ser incineradas en hornos de cemento se clasifican en dos grupos: residuos sólidos y residuos líquidos. Entre los sólidos hay muchas más, pero las llantas, los cascos de baterías, tierras contaminadas. Dentro de los residuos líquidos, sólidos, solventes, grasas, aceites usados, pinturas, entre muchos otros. Se considera que existen 112 sustancias diferentes que van a ser utilizadas al mezclarlas como combustibles alternos. Las dioxinas y furanos son sustancias químicas que resultan de la unión de uno o dos más átomos de cloro con un compuesto orgánico. Lo importante de estas sustancias es que son producidas por el hombre. Estas sustancias son creadas por la combustión de residuos peligrosos que van a contener cloro, entre ellos los solventes y los plásticos. Una característica importante de las dioxinas y furanos, que son sustancias muy tóxicas, que se encuentran en el medio ambiente durante mucho tiempo y que pueden ingresar a nuestro organismo por vía oral, por vía respiratoria o por vía cutánea, y que van a tener predilección por el tejido graso, van a permanecer ahí durante muchos años, hasta 20 años se ha considerado. Obviamente eso va a ocasionar un efecto devastador en nuestro organismo. Además, son bioacumulables, es decir, se van sumando a medida que van ingresando a seres vivos, a algunos otros organismos del medio ambiente. Y además, las dioxinas, otra característica es que recorren grandes distancias. Es decir, se han hecho estudios, por ejemplo, en el Polo Norte, donde las especies marinas que hay en ese sitio tienen altas concentraciones de dioxinas. Imagínense nada más los que vivimos a unos cuantos kilómetros, no, yo creo que no, a unos cuantos metros de una industria de estas. Las dioxinas y furanos son sustancias tan peligrosas que ya en 1998 Naciones Unidas invita a todos los países del mundo a que se comprometan a reducir y, si es posible, a disminuir las emisiones de estas sustancias. Tan es así que en el año 2001, en el convenio de Estocolmo, se afirma que todos los países que participaron, que fueron 197, se comprometan a la disminución, reducción o desaparición de estas sustancias. En nuestro país, autoridades en materia ambiental participan y ratifican su compromiso en 2004. Estamos en 2013 y todavía no se ven las acciones de nuestras autoridades en materia ambiental. Las dioxinas, los furanos, los metales pesados y los compuestos orgánicos volátiles son sustancias que son producidas en la incineración de combustibles alternos en hornos de cemento. En las mezclas, en Ecoltec, por ejemplo, aquí en Napasco, lo que van a producirse al momento de realizar la trituración, cuando son sólidos, de hacer sus mezclas, se van a eliminar al medio ambiente lo que se denomina compuestos orgánicos volátiles. Son sustancias altamente agresivas que van a ocasionar daño a nuestra salud en forma aguda y en forma crónica. Ahorita mencionamos cuáles son esos daños a la salud. Otro tipo de compuestos que se van a formar es cuando esas sustancias son llevadas al horno de cemento, quemadas, y se van a producir los compuestos orgánicos persistentes. Organizaciones Unidas tiene clasificado a 12 sustancias dentro de los compuestos orgánicos persistentes. Uno de ellos son las dioxinas, los furanos, los bifenilos policlorados, entre otros. Esas sustancias se van a producir en la incineración de combustibles alternos. Hay un estudio que se hizo en Argentina en el año 2009-2010, Raúl Montenegro, una organización que se llama FUNAM, hicieron un estudio en que qué cantidades de dioxinas está eliminando la industria cementera de ese lugar, dioxina, en Córdoba, Argentina. Participa la Universidad Tecnológica de ese país y esto es lo que se demuestra. Los niveles de dioxinas a nivel mundial es de 0.1 nanogramo permitidos. Después de eso, ya se pueden esperar algunos efectos en la salud y en el medio ambiente. En esta tabla vemos en el año 2009 cómo las emisiones de dioxinas y furanos fue de 0.152, cuando lo permitido es 0.1 nanogramo. Un nanogramo es un sistema de medida que es la millonésima parte, la mil millonésima parte de un gramo, de un gramo. En el año 2010 se esperaría que esas emisiones fueran menores, sin embargo, demuestran que el 0.303% de dioxinas arriba de lo permitido. Las dioxinas son sustancias que por la Agencia Internacional de Cáncer son, dicen que son cancerígenas. Es un es una organización que se dedica a la investigación de este padecimiento. ¿Cuáles son los daños en nuestra salud que se van a presentar por la inhalación, por la ingesta o cuando lleguen por nuestra piel de este tipo de sustancias? Decíamos que hay un tipo de daño agudo y un tipo de daño crónico. En el daño agudo va a haber irritación faríngea, irritación de ojos, dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga, mareos, náuseas, y cuando las concentraciones de estos gases son mayores, puede haber alteraciones de la conciencia e incluso muerte. Aquí hay personas que viven aquí en esta comunidad, yo creo que la mayoría de los que están aquí, ustedes son testigos de los olores que ahora se sabe son compuestos orgánicos volátiles emitidos en la empresa Ecoltec. Esas molestias, esas manifestaciones que refiere la comunidad, las gentes de esta comunidad, son las mismas que estamos presentando ahí, y que eso hizo que en determinada época se decidieran cerrar esa planta, que desafortunadamente, hasta hoy no ha sido posible plenamente, pero la lucha sigue. Dentro del daño crónico que ocasionan este tipo de sustancias es principalmente, lo refiere la Agencia Internacional de Cáncer, que son sustancias que producen cáncer, cáncer a todos los órganos, sangre, hueso, pulmón, bueno, no hay órgano que se escape a este tipo de daños. Ahí vienen mencionados tejidos blandos, sarcomas, cáncer de mama, sistema nervioso central. Es frecuente la afectación de la sangre, de las células de la sangre, y se mencionan un incremento hasta de 3-5% más en los sitios donde se generan estas sustancias de este tipo de enfermedades, leucemia sobre todo. Hay alteraciones inmunológicas, hay alteraciones hematológicas, se han mencionado malformaciones congénitas como labio hendido, labio y paladar hendido, criptorquidia, entre otras. Hay mayor incremento de enfermedades respiratorias, alteraciones endocrinas, alteraciones de la fertilidad, alteraciones neurológicas como depresión, pérdida de la memoria, alteraciones hormonales, ya decíamos un incremento de enfermedades respiratorias y también enfermedades a nivel cutáneo como el coracné y como la dermatitis por contacto. Hay muchos padecimientos que se han incrementado por el contacto con estas sustancias. ¿Qué es lo que han hecho autoridades locales, estatales y federales en relación a la quema de combustibles alternos? Pues nada que fuera para beneficio de las comunidades, mucho para beneficio de las empresas. Es una desgracia que autoridades municipales, en lugar de que apoyen, en lugar de que cumplan, porque sí tienen función en relación a esto, permitan a estas empresas que incluso en escuelas, a la comunidad en general, hay una desinformación y que digan que son empresas que no contaminan, que son empresas que se preocupan por el medio ambiente. Eso es falso. Definitivamente, a nosotros como movimiento Nos han bloqueado las autoridades municipales, no permiten que lleguemos a escuelas a mencionar, a decir cuáles son los efectos que se espera si seguimos inhalando esas sustancias. A ver, revísame lo anterior. Entonces, decíamos, por ejemplo, las autoridades en materia ambiental, en 1996 es cuando hacen un convenio con la Cámara Nacional del Cemento y con el Grupo Cementero Cruz Azul para la utilización de residuos tóxicos peligrosos en hornos cementeros. Esto es importante. Las autoridades permiten hasta el 30% del uso de esas sustancias hasta el 2018. Sin embargo, como no hay una regulación, como no hay un control de estas sustancias, se sabe que la mayoría de industrias están utilizando hasta arriba del 50% de combustibles alternos. En 1996, Semarnat también a la empresa Proambiente les permite el uso del 40% de combustibles alternos en sus hornos de cemento. La Ley General de Protección al Ambiente, en algunos artículos, permite la importación de residuos peligrosos. Esto se ha favorecido también por el Tratado de Libre Comercio y decimos que no es un reciclaje de estas sustancias, es una incineración. Además, la filosofía neoliberal de nuestro gobierno mexicano permite también que se cometan estas atrocidades. ¿Qué se ha hecho en el mundo en relación al uso de los combustibles alternos, al uso? ¿Qué se ha hecho en relación a la incineración en hornos de cemento? Quiero decirles que hay grupos en todo el mundo que rechazan esta práctica. En Europa y en Estados Unidos, la gente está bien informada y hay una lucha social importante que ha logrado que haya un mejor control en las emisiones de estas sustancias. En Estados Unidos se formó una red nacional en la que 15 grupos locales en 18 estados de la Unión Americana han logrado, buscan un cambio en 23 plantas de cemento. Han cerrado 15 hornos de cemento debido a la oposición ciudadana. Y 50 hornos de la Unión Americana retiraron la petición de sus permisos provisionales debido a que las normas ambientales cada vez son más estrictas. Eso no sucede en nuestro país. Hay asociaciones, por ejemplo, la Asociación Pulmonar, la Asociación Americana de Enfermedades Pulmonares, se pronuncia en contra de la quema de residuos usados como combustibles alternos en hornos de cemento. Y además ha creado videos testimoniales en donde se mencionan los problemas que se ocasiona con el uso de estas sustancias para la producción de cemento. Organizaciones ciudadanas en apoyo a miembros del Congreso en Estados Unidos también proponen iniciativas para que se identifique en la etiqueta de los sacos de cemento qué empresas están elaborando cemento con combustibles fósiles y qué empresas están produciendo cemento con combustibles alternos. ¿Cuál es la respuesta de las comunidades cercanas a donde hay industrias de cemento? Pues en aquellos lugares, en Europa y en Estados Unidos, se dan cuenta de que ese reciclaje en realidad no existe, que no hay un cuidado del medio ambiente y por lo tanto se organizan para defender su salud y el medio ambiente. En América Latina hay varias organizaciones que están en contra de el uso de combustibles alternos, no en contra de la fabricación de cemento, sino en contra del uso de combustibles alternos. Y ahí presentamos, por ejemplo, en Minas Gerais, Brasil, hay una organización, la ODES, Organización de Estado de Desarrollo Sustentable y Comunitario, una lucha incansable en contra de Rezotec y Holcim en ese país. En San Juan, Zacatepec, Guatemala, también hay grupos organizados que están en contra del uso de combustibles alternos. En el río Tunjuelo, Colombia, en Dioxina, Argentina. En México existen alrededor de 40 organizaciones que han elaborado y solicitan a las autoridades en materia ambiental la cancelación de permisos para el uso de esta práctica. Ciudadanos Unidos del Medio Ambiente en Huichapan, Hidalgo, actualmente con la quema de basura en esa comunidad. Hay otras organizaciones, por tiempo no las mencionamos. Bueno, pues en Apasco, el día 6 de mayo del 2009, por una gran cantidad de emisiones ocasionada por la empresa Ecoltec, quiero decirles que desde el momento en que inicia sus operaciones Ecoltec en este municipio, hay quejas tanto a la autoridad local en turno, estatal y federal, desde el momento de operación. La queja es esos olores que son emitidos por esa empresa, que en aquel momento muchos se desconocía sobre sus efectos en la salud y sobre todo en el medio ambiente. Esas altas concentraciones de gases hizo que se organizaran una buena cantidad de la población, una buena cantidad de la población a exigir que se cerrara Ecoltec. Y yo aquí quiero pedirle, el día 6 de mayo una buena cantidad de personas se organizan, va a pararse frente a la planta exigiendo que esa planta deje de operar. Yo creo que eran más de 2.000 personas por lo que vemos en algunos videos. De verdad que es preocupante que ahora sean muy poquitos, pero bueno, lo importante es seguir adelante. Como ven, se forma un movimiento social denominado Movimiento Ambientalista por Salud Apasco Totonilco. Algunos miembros, una que se hizo fue formar un campamento en frente de la empresa. Ese campamento, por cuestiones, por intereses de la empresa y por corrupción de algunas autoridades, fue desmantelado el día 20 de febrero del año pasado, 2011, ya casi se cumple un año, pero eso no quiere decir que el movimiento no continúe. Esto sigue adelante. Es una parte de la estrategia que en ese momento se dio. Eso no quiere decir que ya esto está acabado. Ahí se presentan algunas fotos de compañeros del movimiento, algunas acciones de tipo social. Hubo participación de organizaciones como la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, en su momento con Cecilia Allen, después con Eduardo Kissen, y vino también con nosotros en la lucha sobre este problema Fernando Bejarano, el doctor Arturo de León, con su organización Centro de Alternativas y Diagnóstico para Afectados por Tóxicos. También nuestro grupo ha tenido participación en Colombia, en la COP16, en Cancún. Y bueno, pues esto sigue ahí la lucha. Aquí está una foto de un compañero que estuvo en Colombia, donde desde ese país se pide que se acabe con la incineración de residuos peligrosos en Apasco. Bueno, un problema que vino a acentuar la contaminación ambiental es la quema de basura en hornos de cemento. En el año 2011, a finales del 19 de noviembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, conviene con las industrias cementeras Cemex en Puebla y en Huichapan, Hidalgo, la quema de basura en hornos de cemento. Es una práctica que incluso por algunos partidos se oponen a esto. Mariana Boy Tamborel, secretaria del Partido Verde Ecologista, dice que esa incineración es una práctica que no debe hacerse, ya que se ha demostrado la aparición de cáncer por la eliminación de dioxinas y furanos al medio ambiente. Las alternativas que se pueden mencionar es que se continúe con la producción de cemento, pero que se regrese al uso de combustibles fósiles, que son menos tóxicos. El uso de combustóleo, obviamente, sería mejor el uso de gas, pero que definitivamente se evite el uso de combustibles alternos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues es, tenemos derecho a la información ambiental, debemos manifestarnos, debe de saber las empresas que sabemos los riesgos que existen y que por tanto no deben utilizarse combustibles alternos. Exigir la participación de autoridades ambientales, estatales y federales, a su vez como representantes políticos, en la participación de este problema. Y bueno, pues terminamos con esta frase de otro gran hombre del siglo XX, Gandhi: el mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño para satisfacer la avaricia de algunos. Si alguien tiene interés, ahí está el correo del movimiento. Están invitados a participar, a que esta lucha continúe.